Caminaba por la playa cuando un 600 encontré, abandonado en la arena. Quise abrazarme a él. Historia de la vieja España, nostalgia de un pasado que todavía me acompañan en este viaje ya algo cansado.